Hola, mi nombre es Esteban y este es el cuarto episodio de Zafarrancho en Gotas, un spin-off de Zafarrancho Podcast en el que se tratan con más detalle puntos expuestos en los programas regulares. Para los que no hayáis escuchado el tercer episodio de Zafarrancho Podcast, en él narrábamos la aventura del corsario alemán Dresden. Este buque fue el único superviviente alemán de una batalla que enfrentó a la escuadra del almirante Graf von Spee y a la poderosa Royal Navy en aguas cercanas a las Islas Falkland, a finales de 1914. Después de huir gracias a sus potentes turbinas, el Dresden pasó meses escondido en la Patagonia chilena, mientras numerosos buques británicos lo buscaban sin cesar. Después de numerosas vicisitudes narradas detalladamente en ese episodio, el buque trató de romper el cerco, pero al no disponer de carbón, solo pudo llegar hasta la remota isla chilena de Robinson Crusoe en el Pacífico. Ahí la tripulación pidió a los chilenos el internamiento, es decir, esa especie de prisión en la que los países neutrales colocaban a los combatientes durante la Primera Guerra Mundial. Mientras el Dresden esperaba a los buques chilenos para entregarse, apareció una escuadra de dos cruceros de batalla ingleses liderada por el Glasgow. Los que hayáis escuchado el episodio número 3, recordaréis que el Glasgow a su vez había sobrevivido a la batalla de Coronel, previa a la de las Falkland, y en la que los británicos habían sido derrotados por primera vez desde Trafalgar. El pueblo inglés, a través de su primer lord del almirantazgo Winston Churchill, clamaba venganza. Y el Glasgow también, obviamente. Por esa razón, sin tomar en cuenta que el buque era infinitamente más débil, y que se encontraba anclado en una bahía de un país neutral, el Glasgow y el Kent abrieron fuego con una fuerza combinada de 4 cañones de 152 milímetros y 20 de 100 milímetros, acabando prontamente con el crucero ligero alemán, que encalló en la arena para evitar el hundimiento. Finalizado el fusilamiento del barco, cuando los británicos se acercaron, vieron un gran cerdo nadando cerca del Dresden. ¡Un cerdo! Sí. En esos tiempos era común que los buques mantuvieran a bordo y vivos cerdos y otros animales de corral, para tener carne fresca. Por esa razón el gran cerdo estaba a bordo cuando la tripulación abandonó el Dresden. El animal, dejado a su suerte, buscó una salida en medio del caos desatado por los cañonazos ingleses y saltó al agua. Y ahí estaba el pobre bicho, chapoteando, sin entender qué pasaba, cuando una hora después fue visto por un joven oficial a bordo del Glasgow. El marinero se lanzó al agua y cuando intentaba rescatarlo, el asustado animal casi lo ahoga. Al final, el oficial logró sacarlo del agua. En lugar de entregárselo al cocinero, la tripulación lo adoptó como mascota, bautizándolo como Tirpitz, en honor al almirante Alfred von Tirpitz, comandante de la flota imperial alemana durante esos días. Humor típico británico. Aquí vamos a hacer una pausa para realizar nuestra primera encuesta. Con la que nos está cayendo estos días, es decir, crisis financiera. Bancos que no quiebran porque reciben el dinero destinado a pensiones, educación y salud. Planes de austeridad que crean más y más desempleo, etcétera, etcétera. Repito, si con toda la que nos está cayendo rescatarais del agua a una criatura alemana grande, gorda, rosada y la adoptarais como mascota, ¿qué nombre le pondríais? Enviando la respuesta por Twitter a @zafarranchopod. O dejadla en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Regresando con el simpático y enorme Tirpitz, durante el año siguiente vivió a cuerpo de rey como mascota de a bordo en el crucero de batalla Glasgow, siempre bajo responsabilidad del oficial que lo descubrió. Transcurrido ese año, el animal fue puesto en cuarentena en Inglaterra, y superada esta, fue transferido a la isla de Wight, en el puerto de Portsmouth. Esta isla tiene la particularidad de ser artificial en un 80%, porque ahí fue donde se vertieron los restos de la expansión del puerto hecha en 1867. En la isla de Wight es donde actualmente está el cuartel general de la Royal Navy. En ese entonces, Tirpitz fue transferido como mascota a la escuela de artillería, que estaba en la isla. Ahí Tirpitz guarreó feliz hasta el año 1919. Cuando fue subastado en un acto benéfico para recaudar fondos para la Cruz Roja, alcanzando la cifra de 1.785 libras esterlinas. Pero su legado no fueron solo chuletas y morcillas. Su cabeza está expuesta en el Museo Imperial de la Guerra en Londres, montada en un escudo de madera en la sección permanente Animals of War. Una parte de su cuerpo volvió a embarcar en el siguiente buque llamado Glasgow, entregado a la Royal Navy en 1937. Eran un cuchillo y un tenedor para trinchar, cuyos mangos estaban hechos con las patas de tirpitz. Eso quiere decir que en la Segunda Guerra Mundial hubo al menos dos tirpitz dando vueltas por ahí, el acorazado alemán y las pezuñas de nuestro querido y atribulado cerdo. Hasta aquí el cuarto episodio de Zafarrancho en Gotas, con las aventuras de un cerdo alemán que después se volvió británico y cuya cabeza puede devolveros la mirada si visitáis el Imperial War Museum en Londres. Si queréis hacer algún comentario, nuestras formas de contacto son zafarranchopodcast@yahoo.es, @zafarranchopod en Twitter y el blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Un saludo.